Buenas noches a todos, amigos, especialmente amigas. Hoy estamos a 8 de marzo y, como sabrán, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer o de la Mujer Trabajadora. Y nosotros, como Latinoaméricas, como latinoamericanas, no nos queremos quedar fuera de esta celebración y, como mujeres, aprovechar esta instancia para reunirnos exclusivamente mujeres para conversar un ratito sobre algunos temas de interés. Relacionados obviamente con nuestro día, con el Día de la Mujer. Y para ello, me acompañan desde aquí, desde Allende los Valles, Allende los, ¿cómo se dice? Se me olvida. Allende los Andes, la amiga Romina, y desde Cali, Colombia, la amiga Catalina. Catalina. Hola Catalina, chicas, saluden. conocida como Catalina, Catalita. Catalina. Me puse nerviosa. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí con una pequeña tos de tar, voz de tar. Te escuchamos un poco robótica. Sí, pero bueno, lo que sea, con tal de poder conmemorar hoy el Día de la Mujer. ¿Cómo estamos? Claro. Bien, ¿cómo lo pasaron ustedes hoy en su día? ¿Qué hicieron en sus casas? ¿La regalonearon o no? Pues acá mi hermano preparó el almuerzo y postre y no más. Igual, pues tampoco se podía hacer mucho porque conmigo enferma no es que No es que sea sea la gran gran cosa. cosa, unos masajitos en Exacto. los pies, nada. Un té con miel, algo, Cata. No, no, nada. ¿Y tu novio por lo menos te regaloneó o no? Ah, me trajo una chocolatina. Había salido a montar bicicleta y de regreso para la casa pasó por acá y me dejó una chocolatina. Muy querido Ah, él, muy ya, bello. algo, algo. Un detalle. Algo, algo. Bueno, por estos lados mucho calor, pero mucha fiaca también, sin ganas de hacer mucho, así que nos regalamos el espacio y las ganas de no hacer nada, mirando la tele, durmiendo, descansando como día domingo. Y te faltó contar que algo, vos, lo del Ceniciento. Mira que nos va a escuchar, Sarita. No, el único detalle así es que salí un rato y llegué y mi casa estaba muy acomodada y muy linda, así que bueno, un detalle que lo voy a tener como regalo del Día de la Mujer. Así Sí. que no termino el domingo limpiando. Bien, Porque que generalmente dure los hasta el domingos otro a la año. noche. Sí, hasta el otro 8 de marzo. Yo salí, fuimos a la playa, fuimos a comer primero a un restaurante que se demoraron en atendernos, pero al final comimos y fuimos a la playa a pasear, estuvo bonito, con mi papá, mi hermana, mi mamá y unos amigos que nos encontramos en el camino. Así que estuvo bonito, entretenido. Y ahí estuvimos aprovechando de descansar y de pasear, fue unos lugares bonitos. ¿Qué les parece? Bueno, no sé si será muy latero hablar un poco sobre estos temas del por qué nació el Día de la Mujer y esas cosas, ¿no? No, claro que es interesante. Y Porque más que nada es bueno ver nuestras recordarlo. perspectivas. Yo creo que lo importante es saber el origen, ¿no?, de esta fecha y después cómo se va desvirtuando, ¿no? Cómo, ¿Cómo o la fueron sea, con el desvirtuando? pasar del tiempo. Se convierte solamente al feliz Día de la Mujer y el presente y el regalo, o que yo he visto, o sea, que lo que me llama mucho la atención son estos carteles que hay en Facebook, las publicidades y todos los mensajes que se van repitiendo, sin tener, o sea, o no hacer mención a lo que realmente fue, ¿no? Exacto. Porque he visto, para que seas feliz o ponte tacones y sal a descubrir el mundo y en realidad no tenía que ver con eso, o sea, píntate la cara y sal a levantar la autoestima, eres la más bella, o sea, y no es puntualmente a lo que va esta fecha, ¿no?, conmemorativa. Claro, como que se va desvirtuando, se va yendo el sentido, Totalmente. en realidad. Totalmente. Porque todo esto viene bueno, los orígenes comienzan, digamos, bien antiguo, porque si vemos ejemplos de mujeres que hayan sido, ¿cómo se puede decir? Símbolos de lucha de género, desde la antigüedad, desde la antigua Grecia inclusive. Pero como que lo que marcó toda la cuestión fue, yo creo, la Revolución Francesa, cuando las mujeres empezaron en forma colectiva a exigir que se cumplieran sus derechos y a pedir mejor, igualdad de oportunidades. Exacto. Pero yo me pongo a pensar en algo, y es en el tema de la igualdad. ¿Y qué hemos definido nosotros por igualdad? Exacto, sí. Porque es que cuando vos ves, y aquí me perdonarán las feministas, no van a querer, por favor, mandarme a los de la moto, ni mucho menos. Pero cuando las feministas hablan de igualdad con el hombre, ¿a qué se están refiriendo? Porque es que igualdad es una palabra que abarca muchas cosas y la mujer no puede ser igual al hombre. O sea, Por muchas razones la mujer por muchas biológicas. razones, aparte de físicas o biológicas, como tú lo dices, no va a ser nunca igual al hombre porque la mujer tiene una manera de pensar totalmente diferente del hombre. Entonces, ¿por qué la quieren encasillar en que tiene que ser igual que el hombre? ¿No es mejor decir que quieren que la mujer esté al mismo nivel del hombre? Equidad, yo creo que es la palabra Exacto. correcta aquí. Que sea equitativo, porque es que igual no puede ser. Debe haber una equidad en condiciones laborales, en condiciones sociales, en condición familiar. A eso creería yo que hay que empezar a cambiarle el discurso, porque es que a mí me dicen igualdad y mi madre, yo digo, no, pero es que, a ver, una mujer es en mil veces diferente del hombre, y un hombre va a ser en mil veces diferente de una mujer. Igualdad es una palabra que no cabe en este momento y en este momento de la historia para decir que es lo que se necesita es equidad. Bueno, en cuanto a las oportunidades, pero en cuanto a los derechos y a la dignidad, todos somos iguales, por lo menos las grandes constituciones, ya me puse jurídica, y los grandes textos jurídicos dicen que todos los hombres, todas las personas, hombres y mujeres, somos iguales en dignidad y derechos. Obviamente que la mujer, por razones, todo lo que tú decías, biológico y por todas las cosas, nunca vamos a lograr ser iguales en ese sentido, pero en el ámbito general, sí. Exactamente. Sí, esa misma inquietud me generó a mí también ahora en la tarde, que estábamos mirando la tele y hay una publicidad que la están pasando hoy constantemente y que dice, no, que dice, los actores aparecen y dicen, no me regales flores, dice, regálenme igualdad. Entonces, puntualmente exacta, hace eso, ¿no? Que dice, igualdad de derechos, igualdad laboral, igualdad de oportunidades. Pero ni llegué a la misma reflexión Cata. que Temperita, porque sí, o sea, igualdad, no sé, porque yo tampoco sé si hay ciertas cosas que me gustaría hacer que hacen los hombres. Exacto. Hacer pipí Hacer en los pipí de pie. paraderos, de pie. Sin tener que Bueno, yo esconderme. ahí tengo una historia personal también. Cuando era chica yo quería hacer pis para. Lo intentaba, chicas, y no, hasta que me frustré, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la parte psicológica natural de las niñas, de la castración. No me resignaba a la castración. Así que, pero en otros aspectos, ahora siendo adulto, o sea, no, obviamente no es la palabra igualdad a la que se tendrían que haber referido. Ahora, Puede ser la palabra equidad. Pero en pero todo caso, no sé si se han exacto. dado cuenta que en los últimos años, bueno, después de toda esta lucha y todo, por lo menos aquí en Latinoamérica, la mujer está bien empoderada. Por ejemplo, las presidentas de, bueno, no digamos que nos sentimos orgullosas plenamente de ellas, pero, por ejemplo, Chile, tenemos ¿No te presidenta sientes hace orgullosa de Michelle? tiempo, Argentina, que no nos sentimos orgullosas. Yo por lo menos ya no me siento muy orgullosa, pero yo creo que eso es un tema para otro ¿Para día. otro podcast? Pero sí, sí tenemos mujeres en O todos sea, por lados, ahí. presidenta. Claro, es un logro y un orgullo que hayan podido escalar hasta donde están, ¿no? Bueno, Con lo que en saben, con su forma de trabajar. Ahora, cómo trabajen y su ideología ya es otro punto aparte. claro. sus países, en el mío todavía Exacto. no ha llegado esa Claro, Esa a ese mujer a... progreso está bueno, pero de ahí a que compartamos los ideales o la ideología con la que Además, están, se están trabajando es otra cosa. que les digo yo una cosa. En el caso puntual de Colombia, Colombia siempre ha tenido hombres a la cabeza de sus gobiernos, pero ha tenido mujeres en las cancillerías, en los ministerios, en las presidencias del Congreso, de la Cámara de Representantes, del Senado y bla. Y debo decir, y también vuelvo y repito, espero que no me vayan a mandar los de la moto, en lo personal, no es que yo me sienta muy orgullosa de todas ellas. Yo digo, bueno, bacano que tenemos una mujer que es canciller, que representa al país, bacano que tenemos ministras, que tenemos una ministra de Educación, que tenemos una ministra de Medio Ambiente o que tenemos una ministra de Transporte o bla. Pero cuando tú las escuchas hablar, escuchas algunas, o cuando llegas a tu casa, prendes el televisor y lo primero que aparece en las noticias es que han condenado, por ejemplo, a una congresista por tener nexos con el narcotráfico. Uno dice, ¿De qué estamos hablando? bueno, que me siento orgullosa o no porque es una mujer. Si me explico, o sea, bacano que ocupen cargos de poder, cagada que lo dejen a uno mal parado. Porque al final No, pero eso. es como las mujeres cuando manejan. Y pues aquí espero que no me vayan a pegar también. Pero te das cuenta cuando una mujer está manejando un vehículo y cuando lo está manejando un hombre. Y el 90% de los hombres bajan el vidrio, insultan a la mujer porque pues le da miedo tirarle el carro a otra persona que vaya por ahí pasando. Pero eso es un prejuicio igual porque no todas las mujeres conducen mal. Exacto. Sí, igual yo por las estadísticas que he escuchado así en los programas, o sea, las que manejan, está comprobado que las que manejan mejor son las mujeres, así que no, ahí las voy a defender. Son más prudentes o más atentas. Pero, Sí. y creo que también los mismos choques se producen, por ejemplo, lo digo como conductora nueva. Por esa misma prudencia, por ejemplo, a mí me pasa que yo voy, conduzco tan prudente que el de atrás no lo tolera, entonces se pasa por el otro lado. O sea, claro, obvio que yo soy la culpable si voy a la velocidad que corresponde y no a la que el del otro quiere. O sea, creo que también en eso va la imprudencia que generalmente le dicen a las mujeres, no ir al nivel que el hombre desea. Exactamente, a la velocidad que los caballeros pretenden. Exacto. Yo por eso también se generan estos conflictos. Claro, Pero bueno, pero son cosas que es como con el huevo y la gallina, si no la vamos a poder resolver acá. claro, son temas para pa discutirlos largamente, sobre todo cuando hay hombres presentes. Nunca les vamos a poder ganar, pero ahora no. Así que Ahora la lo dejamos conclusión es afuera. que las mujeres manejamos bien. Exacto. Supongamos que las mujeres manejamos bien. Perfecto. Sí. Y ¿Qué otras cosas? respecto, Cata, a lo que decías, me hiciste acordar, bueno, esta mujer que te mencioné en el día de ayer, me parece, que te comentaba que había visto la entrevista que le hacían, no sé quién era, no me acuerdo, que era una mujer política, me parece que era, que comentaba sobre el caso de un conocido, de un famoso de fútbol, que le había golpeado a la mujer y que ella justificaba ese maltrato. No me recuerdo, a ver si Máger, no sé si estará Máger. Ah, ya sé quién es, ya sé de quién ¿Cómo se estás llamaba? hablando. No me recuerdo el nombre. Sí, no, obviamente el maltrato tampoco está justificado. O sea, decir que el marido o la mujer le pegó al marido o el marido le pegó a la mujer porque él o ella lo buscaron, pues no, o sea, no justifico tampoco Claro, la lo violencia mencionaba ni en el relación a, maltrato claro, a esto que en... vos decías de sí, ella llegó a algún cargo político, pero o sea, con lo que está Sí, diciendo, con exacto. sus palabras, o sea, lo está tirando por la borda. O sea, Sí, exacto. Ya dice ya. uno, no, por Dios, qué vergüenza esta mujer, qué vergüenza decir que esta mujer es de este país. No, Bueno, no sé quién, no me Liliana recuerdo quién Rendón, era, creo que ¿cómo? fue. ¿Cómo? Liliana Rendón. Esa es. Esa misma. Exacto. Bueno, ustedes sabían que la ONU tiene un programa especial para las mujeres. De hecho, la presidenta de tu país fue presidenta Sí, ONU de ese Mujeres, programa, ¿no? siempre estuvo presidenta ahí un par de años. Hasta que decidió lanzarse otra vez a la presidencia. Hasta que la obligaron a lanzarse otra vez a la presidencia. Qué triste, qué triste. Pues, hablando de ONU Mujeres, ellas cada año tienen un tema, un eslogan para celebrar el Día de la Mujer, bueno, para conmemorar el Día de la Mujer. En este caso es empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Imagínalo. ¿Será posible que empoderando a las mujeres se pueda empoderar a la humanidad? ¿Qué opinan Yo ustedes? creo que sí, pero dependiendo si también cómo se haga, pero Pero lo que pasa es que ahí mismo nos estamos contradiciendo porque si nosotros estamos hablando de equidad, si nos vamos solamente a empoderar mujeres, ya no hay equidad. Estamos dejando fuera a los hombres. los hombres han estado como miles de años ya liderando. Claro, pero solamente ellos, o sea. Por eso te digo, para mí tiene que ser un trabajo conjunto porque nosotros, o sea, porque son diferentes visiones que tienen que trabajar en conjunto. Porque si no es una, siempre sobre la otra. Bueno, eso es lo que yo creo. Bueno, ya te digo yo una cosa, yo creo que a la mujer no hay necesidad de empoderarla, la mujer ya está empoderada. Porque si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, en los países que están en guerra, como el mío, así no lo quieran admitir, aquí hay una guerra interna, hay un conflicto armado interno. Y son los hombres los que se van a la guerra, son los que se meten al campo a matar guerrilleros, por ejemplo. Y las que se quedan en las casas son las mujeres. ¿Qué crees que tienen que hacer las mujeres sin sus maridos para cuidar a sus hijos? Tienen que hacerse cargo de su hogar. Son las que Claro. crían a esos hijos, o bien para que sigan matando, o bien para generar un país diferente, para crear un país diferente. O sea que las mujeres ya están empoderadas. Lo que pasa es que todavía queremos ver que las tienen subyugadas, o todavía quieren hacernos creer que las tienen subyugadas, cuando no es así. La mujer ya está empezando a hacerlo, a empezar a hacer lo suyo. Puede que no de la manera en la que lo esperemos, ni de una manera súper guau, pero ya lo está empezando a hacer. O será también que a lo mejor trata de ser muy populista el eslogan de ONU Mujeres, o trata de como de, bueno, todos los eslogans o titulares son siempre tratan de llamar la atención, pero a lo mejor se refiere a que sea como algo más global, más allá de lo que dices tú del rol que toma la mujer siempre, como Exacto. que sea algo más general, como que no sé, pues. Que la mujer, que haya una presidenta de, no sé, pues del mundo, no, no sé. En el mundo. Del mundo, claro. Sí, Queremos como que saludar. empiecen a... No, como No, eso, que di. empiecen a tener más protagonismo en más países, supongo, ¿no? Bueno, que hay partes del mundo donde la mujer todavía sigue teniendo un rol pacífico o pasivo, como por ejemplo en el Medio Oriente, ¿para qué vamos a hablar de eso? Sí, eso es. Un poco cada parte. Mira, por Sí, es ejemplo, cierto. esta infografía que colocan acá, en la página de ONU. Hay dos esferas de especial preocupación para la ONU en el tema de las mujeres. Entonces, dice que en la educación y la capacitación de la mujer, todas las regiones en desarrollo han casi conseguido la paridad de género en la educación primaria. Sin embargo, en muchos países la disparidad entre los sexos aumenta en la educación secundaria y superior. Son 64 niñas por 100 niños en el África subsahariana en la educación superior. O sea, están hablando de países en desarrollo y solamente están tomando al África que está cerca del Sahara. Cerca mío. O sea, hello. Hello. O sea, no debería de ser una vaina como más global. O sea, lo que vos decís está como muy Claro. tendencioso el. Lo Como que recortaron bastante. intenta. Exacto. Sí. O este. 45% menos de muertes maternas que en 1990. Sin embargo, todavía mueren 800 mujeres cada día por causas relacionadas con el embarazo que pueden evitarse. El 99% de esas mujeres se producen en países en desarrollo. ¿Qué países en desarrollo? O Hello. sea, no está de ¿Seríamos más. nosotros? No está de ¿Seríamos más nosotros? recordarle a la gente qué países serían, porque es que no creo que sea la misma situación que se viva en Colombia, en Chile, en ¿En Argentina, Argentina? a la que se viva en África, en Asia, en Por Centroamérica, razones, por más que nada, ejemplo. yo creo que por razones demográficas, por la cantidad de población, ¿no? Por los porcentajes, obviamente, pueden ser relacionados con países de África o de Asia, no sé. O centroamericanas, porque igual Centroamérica también es un país, es un continente, perdón, muy, muy pobre. Con el respeto y el perdón Y de con los harta gente. mexicanos, ¿no? Sí. Sobre todo en México hay ciertas partes que donde se ve bastante la pobreza. Guatemala, Honduras, Haití. Sí, ¿no? Guatemala, Es... Guatepeor. Exacto. En la que sí podría Sí. yo decir que le veo todavía razones a la de la violencia contra las mujeres. Dice que en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de la Asamblea General de la ONU estableció un marco de acción para luchar contra esta pandemia. O sea, ellas lo toman como una enfermedad. La violencia contra las mujeres es una enfermedad. ¿Dónde carajos? Sin ¿En embargo, África? más de 20 años después, Una enfermedad social, en todo una caso. de cada 30 mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Esto sí, doy Eso es fe, verdad. al menos que en este país pase. Ah, sí. Acá igual. En muchísimos casos. El otro. Pero eso, Dime, dime. yo creo que eso, por ejemplo, yo en mi trabajo, o sea, lo veo muy seguido. Y si bien se da en todos los ámbitos, es totalmente muy relacionado a lo que es educación. La falta de educación, la falta de conocimiento, La falta o de sea, es, oportunidades. sí, totalmente, de acceso a lugares de ayuda, pero eso ya sería ya en otro plano, en otra... Sí, en otro plano del caso, pero en las primeras instancias, la falta de conocimiento de tomar todo como natural, ¿no? El problema de la mujer esta de no, bueno, que lo que le ¿Qué? pasa es porque se lo merece Es el problema y de ser lo tonta la mujer. justifica. Es que te dan ganas, pero te das cuenta que nadie, por ejemplo, yo trabajo en una zona, en una comunidad que de muy bajos recursos. Particularmente hace poquito tuvimos un caso muy grave de una mujer que había venido de Bolivia, con sus tres hijas. Tenía 23 años actualmente. Sus tres hijas, la más grande de 9, saquen cuentas, vinieron con su pareja y ella relató que desde que habían llegado acá, el hombre la golpeaba incluso le sacaron la prohibición de acercamiento, o sea, ella lo denunció, hicieron prohibición de acercamiento y después ella volvió y bueno, como que la causa quedó ahí. Y después le preguntaron por qué había vuelto y ella dijo porque sin él no era nada, porque no tenía, o sea, Bueno, su que a veces propia persona totalmente, claro, se de justifica porque si no mirada. tiene nada, no tiene para comer, no tiene nada, ellas van por el mal menor, como Exacto. se dice, Sí. lamentablemente. Y bueno, ahora había ido, la iban a como había vuelto a golpearla de forma muy, muy violenta y otras cosas más, los separaron y las iban a llevar a Bolivia con sus hijas. Pero es esta situación que te da impotencia, ¿no? Porque que ella, llegando acá, primero también, que muy poca escolaridad con la que ella traía, acá en el país que no tuvo acceso a nada tampoco, no supo para dónde disparar y bueno, siguió con esta persona. Que por supuesto, además del trabajo psicológico, que ese poder psicológico que tienen para hacer para destruirlas, ¿no? Mentalmente. Pero creo que ahí es donde más habría que apuntar o trabajar en relación a las mujeres, ¿no? A este que empoderar a las mujeres, yo creo que en ese sentido, ¿no? En poder educarlas, en poder saber que pueden por sí mismas, o sea, que no somos seres dependientes. Que somos independientes, sí. Exacto. Claro, más que nada. O sea, En ese sentido, creo que empoderar estaría buena la palabra usarla. por eso creo que a veces esas frases que colocan como tema para la celebración del Día Internacional de la Mujer o para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer les falta como más aterrizaje, porque es que hay que empoderarlas en algo específico. Pues no puedes decir que vas a empoderar a la mujer porque, bueno, hay muchas vainas en las que la tenés que empoderar, en que necesitas que la mujer se empodere. Pero si vos decís empoderar a las mujeres en la independencia, en la En capacidad el para ser ella, amor exacto, propio, en la capacidad para ellas, para que ellas sean ellas mismas, para de que ser seamos. independientes, no, lo digo como en la frase. Ah, ya. Pues, o sea, si empoderas a la mujer en algo específico, en su rol en la sociedad, en el espacio que debe ocupar en la sociedad, que no debe ser un lugar relegado, sino más mira la cabeza, junto al hombre, Exacto. junto al niño, pues uno se lo puede imaginar, porque es que entonces ya estás diciendo, ah, sí, está caminando de la mano del hombre, del niño, y claro, se está empoderando también la humanidad, pero tenés que como que buscarle el contexto a la frase como para saber cómo acomodarla, para entenderla. Totalmente. Y si no queda Lo muy vacía. otro es que apenas en el 2011 la ONU vino a crear la oficina de la mujer. O sea, 100 años después de la primera De que se conmemoración del Día de la Mujer. conmemoración. Y como 30 años después de que la misma ONU decidió establecer el Día Internacional de la Mujer. O sea, igual, se demoró harto en tomar Exacto. digamos, la iniciativa. Igual es Exactamente. interesante ese punto. Exactamente. Bueno, cuando tengamos una secretaria general que sea mujer, ahí vamos a hablar de cosas distintas en la ONU. Porque mientras Totalmente de sigamos acuerdo. teniendo a los señores de nombre raro, es medio difícil. Sí, esos nombres impronunciables. Bueno, Kofi Annan, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Lo cierto es que, bueno, al final uno dice, bueno, ¿por qué siempre conmemoramos el Día Internacional de la Mujer? ¿Por qué no lo podemos celebrar? ¿Cómo? Perdón, me perdí. ¿Por qué siempre nos corrigen el tema de conmemorar el Día de la Mujer cuando muchos celebran? Cuando muchos hablan de celebrar. Sí, pues es conmemorar la palabra, porque en realidad, bueno, si es por conmemorar, debería conmemorarse siempre, pero no sé. Y entonces, ¿por qué siempre nos dicen feliz día? Por ejemplo. Sí, disculpe que me estaban hablando aquí por interno, por eso Tranquila. me perdí un poco de la idea. Cambiando un poco de tema, O sea, ¿qué les ¿por parece qué? si ¿Por qué? comentamos, Dime. bueno, si dialogamos un poco sobre esa famosa película que últimamente ha sido tan bullada y tan esperada por todos y todas, principalmente todas, bueno, por la película y por el libro que también fue y es top entre las féminas, el 50 sombras de Grey? ¿Tú lo Shades. leíste, Cata? Sí. Y solamente puedo decir que rescato la banda sonora. No más. O sea, las canciones que la vieja colocó en el libro son todas muy buenas. El libro, pues como ya lo habíamos dicho en el anterior lag, no Sí, es de mis así que los amores. invitamos a leerlo, a escucharlo, perdón. Es. Me parece, pues, como muy carente ¿De de sentido? sentido, no sé, o sea, la verdad es que aunque en la película le hicieron justicia a Anastasia, porque además de eso también fui a ver la película, me parece que en el libro es como más tontica la pelada, más bobita. En el libro la muestra, en la película la muestra más despierta y con una capacidad férrea de decir no. En el libro se le ve como tan, además que sí, lo miramos, es más un monólogo de Anastasia y en pocas partes participa el señor Grey. Entonces, pues no sé, no sé, no sé, me parece como muy, muy inmaduro el libro. ¿Tú, Romina, viste la película? ¿Leíste el libro? ¿Tiene algo que opinar al respecto? Uy. Hola. Creo que se fue, Romina. Se nos ha caído Romina, Se sí, nos ha señora. caído. Bueno, yo no leí el libro. Traté de leerlo y leí como, no sé, serían 30 páginas, pero la verdad es que no pude seguir leyéndolo, no me enganchó. No me logré enganchar, la verdad. Del primer libro. Y la película tampoco, no. Bueno, si se da la oportunidad de verla, no sé, aquí en la casa o la vería, pero de Además ahí que a ir al cine no es iría una de esas exclusivamente a verla. películas. Pero sí conozco de varias personas de aquí, de mi círculo cercano, digamos, que la fueron a ver y les gustó. A otros que no, a otros que sí. Pero es que, no sé, hay distintas perspectivas, pues. Como que muestra lo que algunas mujeres supuestamente quisieran ver, pues. A un hombre con plata, Sí, encachado, como se dice acá, al final guapo. quítale la plata a Christian Grey y ¿qué queda? Un Nada. pervertido. Absolutamente nada más queda. Esa es la verdad. Entonces, nada. Esa es la verdad. Nada, dejé así. Así que Te iba a 50 preguntar. sombras de Grey, ¿no? Sí, no, descartado. O sea, si no ha ido al cine a ver la película, por favor, no gaste la No platica. vaya. Espérese No a gaste que. la plata. Espérese a que en Jiffy esté para que la descargue y la vea en la comodidad de su casa. Espérese para que la vea grabada del cine con las sombras y todo, como son las 50 sombras de Grey. ¿Por ahí alguna sombra extra? Ah, fome el chiste. Con la sombra extra, los aplausos y las muchachas gritando. Claro, cuando las personas se pasean, pues se ven las sombras en las grabaciones. Yo creo que voy a ir al cine la próxima semana, ¿Y pero yo qué? a ver una película chilena. ¿Qué Siempre voy con mi película? mamá cuando lanzan películas chilenas. Algunos dicen que las películas chilenas son malas, pero a mí, bueno, yo no las veo todas, pero las que me llaman la atención. La última que fui a ver fue una que se llamaba Violeta se fue a los cielos. Igual hablaban, a propósito del tema de la mujer, de la vida de Violeta Parra. Y Uy, qué mostraban bacano. algunos de sus aspectos. Qué ¿Cómo? bacano. Qué bacano. No sé si conoces a Violeta Parra. Claro. ¿Alguna canción? Gracias a la vida. Bueno. Obviamente. Pero Y también creo que tiene ¿canciones? otro poema. No, es que ese, bueno, esa canción, ese es poema y canción, pero tiene muchos más, tiene cuecas, poemas. Cantó una canción a los estudiantes, ya la escribió, pero nunca la escuché en su versión. Creo que la cantaba Mercedes Sosa. Creo que sí. Y muchas otras más. Bueno, Ahí yo creo que perdón, llegó muchachas. Romina. Me había cortado. Sí, se me apagó el celular, se me quedó sin batería. Yo pensé que estaba viendo las 50 sombras de Grey para Ah, comentarla con nosotros. no, no. No voy a volver a cometer ese mismo error. Bueno, ¿tú la viste entonces? Sí, ¿en qué estaban en eso? ¿En qué estaban? Sí, estábamos haciendo un mini break, pero estábamos hablando sobre el libro Las 50 sombras de Grey. Ah, no sé, el libro yo ni lo toqué. Menos mal. Solamente descargué la parte gratuita ¿El por celular? el app. Leí dos hojitas y ahí lo borré. Suficiente. Ayer vimos la película pirateada, porque no pensaba gastar 2 centavos ¿En ir al cine? en cine. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Un chasco más en esta vida. De todo se aprende. Me llamaba más la atención, a ver, qué es lo qué es lo que generaba, ¿no? Porque apenas salió en el cine, todas mis amigas, conocidas, todas. Vamos al cine, ¿quién va al cine? ¿Quién va a ver esto? ¿Quién va a hacer otro? ¿Eh? Todas chochas, todas así como súper excitadas. ¡Bah! Bueno, Todas querían las fotos verla. en el cine. Todos querían y inclusive la nota esa, no sé si Sí. hablaron del el artículo ese que salió que una había tenido un orgasmo en el cine, que la tuvieron que sacar. Yo, no. Plop. Hola, Bumsy, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo Hola. estás? Hola. Bien, bien, aquí escuchando un poquito tarde, pero aunque sea al final. Feliz Bien, conmemoración del Día de la Mujer. Igualmente, hay felicidades a todas, a Sara, Romina y Catalina, Temprita. sí. Gracias, igualmente. ¿Y tú viste 50 sombras de Grey? ¡Bum, sí! Todavía no la he visto. Y de los libros, pues sí los tengo, pero no los he leído. Bueno, Pero. nuestra recomendación. No gastes la plata. No gastes la plata en eso. No vayas al cine. Sí, es lo Y que he los libros, escuchado, que. véndelos. ¡Vivan los hombres! No, no, no, no, no, no. No me venga aquí a boicotear aquí el. No nos boicoteen el podcast, por favor. No, Y pero bueno, yo de lo que he escuchado de los libros es de que realmente es como que una relación muy masoquista, ¿no? La que busca esta chava. Que es, sí. emocionalmente masoquista, la verdad. Exacto, sí es lo que venía escuchando, que prácticamente es, obviamente se siente atraída porque es el hombre, el chico guapo, rico, o sea, que tiene todo lo que a nosotros nos gustaría encontrar en alguien, pero pues obviamente él también es muy manipulador, ¿no? Entonces, ya con ese detalle de que sea manipulador y que te diga qué hacer, qué comer, qué carro usar y todo eso, pues como que ya, o sea, estarás muy guapo y todo, pero no, bye. Exacto. Mete el cuerno. Sí, o sea, no. Primero, pues, así tanto que hemos luchado por la libertad que tenemos nosotros, por Para la claro. expresión, para podernos expresar libremente y luego terminar con alguien así como que no, nada que ver. Pero finalmente Claro, ella viene lo eso. logra cambiar, ¿o no? No Catalina, sé. Lo que pasa es que no te sí, podemos contar el pero eso final. ya es spoilear el libro. No voy a Claro. spoilear el libro, no quiero recibir mentions en Twitter diciéndome, ah, me contaste el final del libro. No, no, no, no, gracias. Claro. Bueno, ya. Cambiando de tema. A lo que iba era eso, o sea, que como lo que generó, o sea, ya a mí, mi gente cercana, mis mujeres serían, mis amigas, que inclusive una vez estábamos en el río y una de las chicas contó así confidencialmente que estaba leyendo el libro con el marido al lado, que él dormía y ella iba leyendo el libro y lo miraba y decía, pero mirá lo que le hace, o sea, y diciendo, dale, despertate, loco, haceme algo. Y se Sí, roncaba como vaca y se tenía una gana de golpearlo. yo llegué a leer algunos casos de mujeres que se separaron de sus esposos por eso, porque querían una relación igual que la que te muestran en el libro. Y pues cuando comparaban con la que ellas tenían con su esposo, con su pareja, pues nada que ver. Y pues fue causa de muchas, muchas Muchos separaciones, divorcios. Qué triste, ¿no? ¿no? Sí. Bueno. Sí, yo lo que no sé, ya puedo acusar la película, el libro, capaz que eso es lo que yo pensaba anoche. Capaz que el libro sí te genera la forma en que está escrito, la forma te lleva hacia otro lado, pero lo que es la película en sí no me causó ni. Yo dije, pobre, las que salieron tan excitadas del cine, digo, pobre, qué vida más triste que deben tener. Eso mismo pensé Ya yo. vi. Bueno, volviendo al tema de lo del Día de la Mujer. Les ¿Sí? pregunto, ¿ustedes creen que está bien cada año recordar a las 140 de mujeres trabajadoras que murieron en ese incendio de esa Nueva fábrica en York. Nueva York? ¿O creen ¿Sí está bien? que no es bueno más bien retomarlo y simplemente felicitar a las mujeres que trabajan y ya? Yo puntualmente creo que primero que nada, no olvidar es una de las cosas más importantes De la vida. de cada uno, de la vida en particular, de la historia personal, creo que es lo que nos enseña a, o sea, nos enseña a aprender, ¿no? Y porque si no seguimos siempre en los mismos círculos, que es lo que ayuda a avanzar, avanzar o a retroceder, pero que no olvidar es una de las cosas más importantes de la vida, sí. Boom, sí. Pues yo digo que sí, o sea, sí es importante recordar, pero así como lo estaban manejando igual muchos en las redes sociales, eso de que felicitar a la mujer solamente en o celebrarla nada más en un día, yo creo que es como el Día de la Madre, ¿no? O sea, no, o el 14 de febrero, no tienes que demostrar especialmente ese día, nada más. O sea, lo puedes hacer todo el año. Igual si sí hay un día especial para recordarlo, pero pues yo creo que todo el año puedes, por ejemplo, en este caso puedes recordar a todas las mujeres trabajadoras, ¿no? Todo lo que han hecho, todo lo que se ha logrado gracias a esas mujeres, ¿no? Todo lo que nos han ayudado, sobre todo a nivel mundial y no solo localmente. Claro. ¿Y Sara Lo qué opina? mismo pienso, porque las dos cosas deberían ser importantes, tanto recordar como, bueno, recordar incluye conmemorar y también el celebrar, porque igual hay que aprovechar el día, que uno la Hay que aprovechar regaloneen. los regalos, chicas, aprovechen la Claro, los humanidad. regalos, todo. Que son pocos los días que se humanidad. Cierto, cierto. Son Mira, pocos si los no, no días. tuviese traído un chocolatito. Bueno, chicas, ha sido un placer con ustedes conmemorar hoy este Día de la Mujer. Ah, también. Nada, espero que los que nos hayan escuchado pues nos escriban sus comentarios. Ya saben que nos encuentran en Twitter como Latinoaméricas y que con ustedes estuvieron Saracast, Romina, Boomsy Boom y Temperita. Hasta la próxima. Y aquí quién la Nos corta. vemos. Y aquí quién la corta. Ay, sí, cierto. Corta la cata. Ah, no, Romina, Sí, Romina. Bueno, che. nos fuimos. Chao. Bueno, Adiós. cual.